Esto es pa' que lo bailes tú. Esto es pa' que lo bailes tú. ¿Qué me dices? Que te agarro, que te aprieto, que te piso y te molesto. Que no tengo movimiento con mi forma de bailar. Entonces bailalo sola. Esta noche bailalo sola. Yo me alejo si te molesto. Esta noche bailalo sola. Entonces bailalo sola. Esta noche bailalo sola. Yo me alejo si te molesto. Esta noche bailalo sola. Es que no quiero pisarte bonita. Es que yo lo bailo que soy bonita. Tan solo voy a mirarte cosita. Ya que yo no sé bailar. Ella quiere bailar solita.